Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. A Intermedios, hoy jueves 23 de febrero del 2017, los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Abrimos con Café Tacuba y básicamente diríamos que hoy abrimos con Café Tacuba y no pues ingrata esta canción, que es una de las canciones más famosas de este grupo, a partir justamente de una declaración que ayer hicieron estos muchachones de Café Tacuba, siendo que no la van a volver a cantar o que van a cambiar la letra, porque hace referencia a un, pues en una especie violencia de, contra las mujeres, en una especie de broma. Y en este contexto, ¿no? En este contexto que llevamos atravesando en este país y de aumento de los feminicidios, pues consideran que hay chistes que ya no dan risa. Y yo la verdad que se los celebro a este grupo tan inteligente, aunque por supuesto que Ingrata es una canción, por lo menos para mi generación y seguramente para su propia historia, es tan importante. Pero creo que es parte de Mira, una reflexión, Tania, y de seguir creciendo. Esa Ingrata de Café Tacuba me recuerda a mí a la Ingrata Pérgida de Chava Flores. Y me recuerda a otras canciones misóginas, hay que reconocerlo, de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez. Y sí, efectivamente, en México ya no es broma darle un balazo a una mujer, como decía la canción de, o dice la canción de Café Tacuba, se ha convertido en una terrible realidad. Pues, ni modo. Claro, y bueno, pues salud por los hay una por los producción cafetos muy grande de Café Tacuba que pues no nos va a hacer sentir tan mal de no volver a ir oír Ingrata. Pues hablando de ingratas, Tania, ¿tú crees que mereces ser rica? Que si merezco la abundancia, me preguntas, Juan Manuel. Sí. Pues la verdad no, y en esos términos menos, ¿no? Y bueno, es una entrada de broma y seguramente todo mundo, todos que nos escuchan, escucharon justamente que el lunes pasado el polémico gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, subido a cuanto ring ve y presente en cuanta cámara quiere firmar, un micrófono quiere escucharle, informó, pero ya hablaremos de él más adelante, informó que había encontrado una bodega con bienes de Javier Duarte y de su esposa Karime Macías, ambos prófugos, él acusado directamente y ahora pues por lo visto ella también acusada. La nota periodística en la que se mostraba y en las imágenes en las que se mostraba la bodega llena de cosas, de autorretratos, de recuerdos, de cosas personales y documentos oficiales, puso en el centro algunas libretas justamente de, presumiblemente de la esposa de Duarte, de la señora Karime Macías, donde hay unas páginas que son realmente impactantes en cierto término. Una de ellas, creo que ha sido la más repetida en los medios de comunicación, en la que se repetía una y otra vez en un estilo de plana, ¿no? Sí merezco la abundancia. Y pero creo que, bueno, pues antes es un de, tema antes de analizar esa frase, porque esa frase trae jiribilla, sí merezco la abundancia, escribía la señora Karime Macías, del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Pero antes del contenido de esa carta, de esa frase, ¿se vale, Tania, que tú andas persiguiendo a un criminal o a un presunto criminal, como es clarísimo que es este señor gobernador, que se robó todo Veracruz, y encuentras ahí una casa donde tiene ahí objetos? Una bodega. Y encuentras el diario de estos. ¿Se vale dárselo a conocer a los medios? Esto me preocupa. Es decir, me preocupa que el señor Yunes ponga por delante este tipo de situaciones y no nos dé ninguna información sobre cómo van las pesquisas de que Duarte desapareció de la tierra o qué. Sí. Bueno, pues de acuerdo con la información o la escasa información en términos de realmente cómo fue que se sucedieron las cosas, pues la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de Veracruz informaron que mediante una llamada anónima en la que se decía que había una persona privada de la libertad en ese lugar, a las autoridades justamente llegaron a este lugar, que era una bodega propiedad, donde estaban guardadas justo estas propiedades de Duarte y de su esposa. Miguel Ángel Yunes informó que entre lo decomisado, efectivamente decíamos, estaban estas libretas, que presumiblemente están escritas con puño y letra de esta señora, y donde pueden encontrarse pistas y detalles concretos de propiedades, de negocios, de transferencias bancarias y de, digamos, la red de corrupción que acompañó el mayor desfalco a las finanzas públicas que hemos visto en el estado de Veracruz. Y esto de merezco la abundancia. Sí, merezco la abundancia. Sí, me parece importante recalcarlo. Sí, porque suena de veras a alguien que se está convenciendo de que se vale robar. Me lo merezco. Sí, por ahí iría, ¿no? Sí, independiente. Es una manera de autojustificación. Sí, nos hemos enriquecido a lo bruto, tenemos propiedades en todo el planeta y no tenemos en Marte porque todavía no hay bienes raíces allá, ¿sí? Pero yo hago planas enteras en que sí merezco la abundancia. Sí, a mí me digamos, creo que está documentado y estuvo documentado desde el trabajo fundamentalmente de periodistas, de organizaciones de la sociedad y de pequeños sectores de la oposición. El desfalco y las tropelías sistemáticas que fue llevando el gobierno de Javier Duarte, ¿no? Por supuesto que Miguel Ángel Yunes ha hecho de este enfrentamiento y de esta tarea una plataforma importante para su propio activismo político y puede tener sus razones. Ha hecho puro show, puro cinito, dice Andrés Manuel López Obrador. Ahora entramos a eso, pero más allá, digamos, este registro está, creo que la bodega o esta última información, independientemente de los cuidados legales e incluso uno podría decir de responsabilidad de una autoridad frente a pruebas e información mucho más contundente, por supuesto, de detención de este señor, ya sabemos la cantidad del desfalco. Ya sabemos el atropello. ¿Qué es lo que muestra y por qué? Y simplemente un comentario final sobre esta bodega y sobre estos diarios en lo particular. A mí me parecen interesantes porque muestran, ¿qué te diré? Como el diálogo interno, ¿no? El diálogo interno, la subjetividad que está detrás de esta clase política rapaz qué hace de los gobiernos y qué hace de los recursos de todos nosotros una plataforma para su propio enriquecimiento y sus propios negocios. Y que creo que también nos debe hacer pensar cómo esta lógica de la corrupción no es simplemente un problema de unos malos señores, donde Javier Duarte, por supuesto, que cumple el papel como una caricatura perfecta, es decir, un personaje malvado sacado de un guión cinematográfico. Oye, a lo mejor esta señora, ¿cómo se llama? Karime. A lo mejor dices, sí merezco la abundancia como un pago por haber soportado a este gañán como marido. Podría ser otra connotación. Pero no, es un poco voy hacia allá. Es que el sistema de la corrupción es algo que envuelve una moralidad en la cual hay una red general, una red donde las familias participan, donde las amistades se dan cuenta, donde se movilizan esos recursos y esos conocidos para construir la salida para los prestanombres, para el desfalco generalizado. Y creo que ahí hay un elemento muy importante para entender pues la raíz profunda de la descomposición subjetiva, moral, yo diría que psicológica y por supuesto sociológica de los efectos de la corrupción. Entonces creo que ha sido un ejemplo muy visible de esta corrupción, de esta nueva generación de mis reyes llegados al poder, de corruptos que reproducen una moralidad cínica, ¿no? Que se apropia de los recursos de todos. Creo que es transparente el retrato que nos presentaron estos diarios y estas imágenes de los objetos de esa bodega. A raíz de esta publicación que hizo el gobierno de Veracruz el lunes, el martes Andrés Manuel López Obrador acusó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de pasársela en puro show y puro cinito con las revelaciones de las propiedades del exgobernador Javier Duarte, pues a la fecha este sigue prófugo de la justicia, y en eso tiene razón López Obrador. Entrevistado en el aeropuerto Heriberto Jara Corona, señaló que Yunes Linares es igual de corrupto que Duarte. El tabasqueño se molestó con reporteros que lo cuestionaron con la reciente inclusión de expanistas y expristas de oscuro pasado en las filas de Morena, como Rafael Acosta Croda, José Abella, Yolanda Gutiérrez Carlín, Juan Vergel Pacheco, entre otros. Y entonces Andrés Manuel López Obrador contestó: yo vengo a hablar de Yunes, pero veo que los tiene muy maiceados, les da mucho maíz con gorgojos. Y aquí mira, Tania, dos cosas. La primera, desde el punto de vista político, yo creo que Andrés Manuel López Obrador hace mal en pelearse con Yunes, y hace muy mal en hacer esta generalización y acusar a todos los reporteros o los periodistas de Veracruz de responder a los intereses del oscuro gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes. El gobernador de Veracruz respondió de inmediato, acusando a López Obrador de haber recibido dinero del exgobernador prófugo Javier Duarte. Ayer López Obrador emplazó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, a demostrar que recibió dinero de Javier Duarte. Incluso llegó Andrés Manuel López Obrador a señalar que si Yunes demostraba que él hubiese recibido dinero del exgobernador Duarte, él renunciaría a la política. Y le pedía en consecuencia a Yunes que si no podía demostrar nada, él debiera renunciar al gobierno del estado de Veracruz. La conclusión hoy, Tania, es que Yunes no ha presentado pruebas y que Andrés Manuel López Obrador señala, pues, que esto exhibe quién es Yunes, que incluso recordó López Obrador que cuando Yunes llegó al poder dijo que iba a dar información muy relevante. No ha dado ninguna información, y ni el gobierno veracruzano ni el gobierno federal dan con el paradero del señor Javier Duarte. Y desde luego, Tania, no podemos ser inocentes de no entender que esta disputa entre Yunes y López Obrador se da en el marco de las próximas elecciones para presidentes municipales en el estado de Veracruz. Elecciones, pues, que van a estar muy, muy disputadas y que, desde luego, explican por qué anda en Veracruz Andrés Manuel López Obrador. Sí, son 212 alcaldías las que se van a renovar en junio próximo, que son muy importantes. Y recordemos que Veracruz es uno justamente de los colegios electorales más grandes, o de los que tienen padrones electorales más grandes, de una importancia estratégica enorme, muy importante en el camino, digamos, de las elecciones previas al próximo año, donde se dirimirán ya las posiciones con respecto a la competencia presidencial. Entonces, por supuesto que Veracruz es muy importante, y uno solo así podría entender por qué López Obrador se pone a discutir con Miguel Ángel Yunes. Quisiera simplemente señalar, porque además esto se ha hecho para repetir una serie de cosas con respecto al dinero que se da, y poner en contexto que las acusaciones tienen dos vías. Una primera, que ya se había dicho mucho y que se usó la campaña de un candidato bastante eficiente en el curso de Morena, que fue este hombre Cuitláhuac, se me acaba de olvidar el apellido, de que había recibido dinero de Duarte para impedir que ganara Yunes, lo cual durante toda la campaña fue una cantaleta del candidato Yunes que no se pudo probar y que por supuesto no tiene verosimilitud, porque efectivamente la posición política externa de Morena y la disputa y lo cerrado que incluso llegó a estar la elección hablan de esa eficiencia. Esa es una primera cosa. Y la segunda, que ha sido la que ha repetido más, son los 2 millones de pesos de una presa, que por supuesto tiene una historia mucho más antigua y que tiene que ver más bien con la movilización de una población justamente alrededor de la presa de Yuribia. Allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado, periodista, reportero de la revista Proceso, especialista en cuestiones políticas. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Estoy a sus órdenes. Álvaro, pues, ¿qué te parece la guerra de declaraciones entre el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador? Pues, guerra de declaraciones que desde el lunes no ha parado hasta hoy. Es natural. Hay proceso electoral y hay una contienda una disputa por el control político de Veracruz, pero no solamente de Veracruz, sino también tiene que ver con la elección presidencial, cuya campaña, a pesar de que no esté ya formalmente iniciada, pues es un hecho que está en curso. En el caso de Veracruz, pues no hay que olvidar que habrá elecciones de presidentes municipales, y hay solamente dos bloques, dos contendientes. Por una parte, Yunes, que tiene el PAN, el PRD, y yo digo que inclusive el PRI, los jirones, lo que queda del PRI en Veracruz, pues está hoy controlado por Yunes. Y por otro lado, naturalmente, como ya lo deja ver esta diatriba, precisamente, Morena. Y en ese sentido, tendríamos que ver también este choque, esta confrontación entre Yunes y López Obrador, que por lo demás no es nueva. Y también, esta contienda por Veracruz, pues tiene repercusiones hacia el 2018, no solamente porque es una de las entidades con un padrón gigantesco después del Estado de México y de la Ciudad de México, sino porque Yunes, parece broma, pero quiere ser el candidato presidencial del PAN. Sí, parece broma. Y se muestra rijoso para lograrlo. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Tania Rodríguez. Muy bien, Tania, muchas gracias, muy buenas noches. Álvaro. Perfecto. Sí, recuérdanos, justamente por esta amenaza, recuérdanos, y ahorita estaba leyendo lo que has escrito en las últimas horas en las redes en tus redes sociales, recuérdanos al público, a nosotros, quién es Yunes Linares y cuáles son las linduras de su expediente político. Bueno, Miguel Ángel Yunes Linares es hoy un prominente militante del Partido Acción Nacional que por segunda ocasión contendió por la gubernatura y la ganó en esta ocasión, y desde el 1 de diciembre, desde el 30 de noviembre del año pasado, es gobernador de Veracruz. Pero hay un Miguel Ángel Yunes, se llaman igual, que fue un prominente militante del PRI, del PRI pues más sucio, más duartista, porque también hay también entre la suciedad hay tonalidades. Y pues un Miguel Ángel Yunes fue jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando lo presidía Roberto Madrazo, ese personaje que ganó la elección de Tabasco en 1994 gastando el equivalente a $72 millones, lo que ni siquiera había costado la campaña de Bill Clinton. Y un Miguel Ángel Yunes existió también en Veracruz como secretario general de gobierno en el sexenio de Carlos Salinas, un personaje represor que corrompía y si no reprimía a dirigentes políticos y sociales. Y un Miguel Ángel Yunes también, que como jurídico del PRI, como diputado federal de ese partido en el 2003, por ejemplo, fue el artífice para que el Pemexgate, ese fraude más documentado en la historia de México en cuanto a la corrupción política, pues quedara absolutamente en la impunidad. Es el mismo Miguel Ángel Yunes, ¿sí? No es un clon, es exactamente el mismo Miguel Ángel Yunes, priista, represor, cercanísimo, corrupto, al Vester Gordillo. Claro, naturalmente discípulo del y operador político y electoral del Vester Gordillo. Es exactamente el mismo Miguel Ángel Yunes, panista, gobernador de Veracruz, que inclusive ya todavía como priista, en el año de 2005, también para que el auditorio lo tenga en cuenta, operó a favor de Felipe Calderón en la contienda interna y le hizo fraude a Santiago Krill en el estado de Veracruz. En una de esas elecciones fraudulentas tan ya frecuentes en el PAN y cuyas consecuencias, como en el PRI, también quedaron impunes en ese partido. De manera que no es un novato en la política, no es un hombre con credenciales democráticas, sino que es un impostor que, sin embargo, tiene la habilidad de engañar a la gente. Álvaro, con todo esto que has señalado, a mí me queda claro que quizás Andrés Manuel López Obrador cometió un error en entrar en una confrontación abierta con una gente de la calidad moral y política de Yunes. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que es una determinación política, porque en Veracruz, si hay un candidato en campaña, es Miguel Ángel Yunes. No solamente desde que es gobernador constitucional, sino que la campaña que hizo y que ganó se prolongó mientras fue gobernador electo, y esa campaña ha prevalecido desde que tomó posesión, cuando inclusive acuérdense que anunció que había llegado hasta la médula de la corrupción en el sexenio de Duarte y que iba a dar a conocer información de los beneficiarios de esa corrupción de Duarte, y que iba a cimbrar a México. En realidad fue una maniobra política porque estaba tambaleándose su elección en el Tribunal Electoral, y ese fue un amago a Peña y a los que controlan al Tribunal Electoral, porque en efecto seguramente tiene mucha información de cómo desde el gobierno de Veracruz con Duarte se desviaron muchos miles de millones de pesos a la campaña de Peña Nieto y al PRI. No olvidemos, y esto también es importante recordarlo, que en mayo del año pasado fue Felipe Calderón a Veracruz a apoyar a Yunes, y que en esa visita Calderón reveló, dijo que era un deber que tenía, un deber moral que tenía, como si este hombre pudiera hablar de moral, decir que él supo de transferencias en efectivo de cuentas del gobierno de el estado de Veracruz, retiros de cuentas del gobierno de Veracruz cuyo destino no se conoció. Y después, curiosamente, circuló un documento que en efecto acreditaba por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esos retiros de más de 3,000 millones de pesos. Entonces, seguramente, o hasta donde yo sé, esa es parte de la información que Yunes tiene, y con eso chantajeó a Peña para que no le movieron nada a la impugnación de su elección. Y ese, en realidad, ha sido el tono que ha venido tomando Yunes en su permanente campaña. Si ustedes además se fijan, con Peña ni se mete, ni lo toca. Y no existe nada más que pues las acciones publicitarias de él y la campaña que está haciendo para que su hijo, el que acaba de solicitar licencia como senador, su hijo menor, Fernando, sea el candidato del PAN y del PRD y de toda la pedacería que controla Yunes al puerto de Veracruz. Y su otro hijo, Miguel Ángel, es el alcalde saliente de Boca del Río, vecino del puerto de Veracruz, y naturalmente es uno de los que es desde ahora ya el prospecto para ser el candidato a gobernador, a suceder a Miguel Ángel Yunes en las elecciones del 2018. Que no, que están súper cercanas, porque es un gobierno muy cortito, y que además, justamente por la cercanía y la coincidencia con la elección presidencial, se vuelven estratégicas, y por tanto, como tú dices, hay una valoración política de que pelear hoy estas un montón de alcaldías, tenía aquí el dato, 212 alcaldías, sí, es estratégico para quien quiera pelear en el 2018. Por eso digo que no es un asunto de ese diatriba, este pleito Yunes-López Obrador, pues era lógico que se tenía que dar, porque si un adversario tiene Yunes en Veracruz, o el único adversario, pues es Morena. El PRI está absolutamente desarticulado, desacreditado, y lo poco que queda, pues naturalmente no se prevé que pueda tener absolutamente ningún éxito. El adversario de Yunes es Morena, y en esa lógica creo que hay que entender esta confrontación. Claro. Álvaro, en este mismo sentido de conformación y de restitución de distintos bloques políticos en distintas geografías, pues la otra gran geografía en disputa es el Estado de México, y vemos reaparecer justamente en el fortalecimiento del PAN ante el declive del PRI por los malos resultados del gobierno federal, incluso en el Estado de México, a Josefina Vázquez Mota, Álvaro. Pues sí, justamente en este momento están en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN viendo las encuestas para justamente convalidar ya la unción de Vázquez Mota. Por ejemplo, y de hecho, fíjate, estoy recibiendo la información al respecto, que no es oficial, sino de fuentes que yo tengo en el PAN. Y, por ejemplo, las encuestas que mandó a hacer el PAN, en una de las encuestas en población abierta, a la pregunta de los siguientes personajes, ¿quién le gustaría que sea el candidato o candidata del PAN a gobernador? Y Vázquez Mota tiene un 39%, mientras que Laura Rojas, que es senadora, tiene el 8%, José Luis Durán Rebele 6%, Ulises Ramírez, el ex cacique del PAN en el Estado de México, 6%, Juan Carlos Núñez Armas, 4%, Juan Rodolfo Sánchez, 3%. Es decir, es clarísimo. Y en el caso de los panistas, Josefina Vázquez Mota tiene el apoyo de 55%, y la senadora Laura Rojas, 12%, José Luis Durán Rebele 5, Ulises Ramírez 6. Es decir, con estos números, en un ratito se oficializará lo que pues era ya previsible, que Josefina Vázquez Mota será la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Yo les puedo decir que estos datos no los tiene nadie, hasta en este momento que los estoy dando. Ah, pues te agradezco. Es una primicia para Intermedios. Pues sí, fíjate, porque estoy allá al pendiente y en este momento, hacía un par de minutos, me llegaron a me los enviaron a mi WhatsApp. Entonces, podemos decir que ya extraoficialmente Josefina Vázquez Mota es la candidata, sí, oficial del PAN a la gubernatura del Estado de México. Álvaro, el pasado 20 de febrero publicaste en Proceso un artículo titulado Josefina tocada por la corrupción de Peña Nieto. Sí. Platícanos sobre esto, porque vuelve otra vez la relación PAN-Peña Nieto a ser una relación perversa. Pues es que estamos hablando en esta ocasión, como lo hablamos desde el 2012, de el priismo más primitivo, más corrupto y más corruptor de todo el país, el grupo Atlacomulco del Estado de México. Y en el Estado de México, como yo lo apunté en mi columna el lunes, justo el martes, pues ahí en especial tiene vigencia el principio político según el cual todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato. Y bueno, creo que ya hay abundantísima información de lo que representa justamente el priismo del Estado de México en el gobierno federal, por si alguna duda había de la insaciable corrupción a que están acostumbrados, como es el caso de Enrique Peña Nieto y como lo fue de su tío Arturo Montiel Rojas. Y claro, esta corrupción no es solamente del priismo. El priismo corrupto y corruptor ha impuesto un modelo que ha alcanzado al PAN. En el PAN del Estado de México se gestó un modelo de corrupción que después se exportó a todo el país, al PAN de cada uno de los estados del país, y que ha corrompido hasta la médula a este partido. Pero también desde el Estado de México se corrompió al PRD, a muchos perredistas, y no hay que olvidar, por ejemplo, el episodio aquel del 2002, cuando el PRI corrompió, por ejemplo, a 13 diputados del PAN que se declararon independientes, y con lo cual la mayoría opositora sencillamente se diluyó. Y bueno, con esta lógica, en 2012 vimos a Josefina Vázquez Mota, que reapareció después de su derrota con el rostro demacrado, pero se presentó en el Palacio Nacional en aquella recepción en la que, por cierto, Peña esbozó como su prioridad número uno de su gobierno la seguridad del país, que es importante no olvidarlo por lo que estamos viendo, y luego se supo, se ha sabido y se ha acreditado con documentos que Josefina obtuvo 1.036 millones de pesos que tendrían que haber sido canalizados a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, pero que sencillamente se le otorgaron a la fundación que ella preside, que se llama Juntos Podemos, para a su vez, a través de esta fundación, entregarlo a organizaciones que trabajan con migrantes en Estados Unidos. Álvaro, aquí te interrumpo. Sí. Tú te preguntas en el artículo, y yo lo vuelvo a preguntar, ¿a honras de qué Peña Nieto le da dinero a una fundación de la que forma parte la señora Josefina Vázquez Mota para apoyar a los migrantes? Y entonces los consulados mexicanos y ese dinero que no llegó a los migrantes, ¿dónde está? Pues es que es lo que no sabemos. Ese es parte de la entraña de este asunto. ¿A título de qué Enrique Peña Nieto le ordena al canciller José Antonio Meade, hoy secretario de Hacienda, etiquetar esos recursos a la fundación de Vázquez Mota? ¿Y a título de qué la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, hoy canciller, se le otorgan a esta señora, cuando eran recursos o son recursos que están destinados a los consulados y se le entregan porque sí? Eso no lo he explicado, no solamente Josefina Vázquez Mota, sino tampoco el gobierno, ni Luis Videgaray, ni José Antonio Meade, ni Enrique Peña Nieto. Álvaro, con estos datos y en este escenario y de cara justamente al 2018 y estas batallas previas que se dirimen en Veracruz y en el Estado Mex, te pregunto, tú hace algunos meses publicaste un libro donde hablabas de un pacto. Sí. Entre el PAN y el PRI, yo te pregunto si estos nuevos acontecimientos sostienen tu hipótesis, Álvaro. Mira, en mi libro, efectivamente, en el Amaciato, el Pacto Secreto Peña Calderón y otras tradiciones panistas, yo acredito, pruebo este Amaciato no solo entre PRI y PAN en lo general, sino específicamente entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, como en el 2006 y en el 2012 se amafiaron y establecieron acuerdos precisamente, primero, para que Calderón oficialmente fuera declarado ganador. Y dos, como en el 2012, desde el gobierno, Felipe Calderón maniobró para precisamente garantizarle a Peña el triunfo. Hacia el 2018, primero, este amaciato sigue vigente. Si bien recientemente ha habido unos desencuentros entre Felipe Calderón y Peña, como ocurrió a principios de este año, después del gasolinazo, cuando Margarita Zavala publica en el Universal un artículo acusando algo que por primera vez en el sexenio, y de hecho desde el 2006 había algo que no había ocurrido, era que Margarita criticara a Enrique Peña Nieto. Y la respuesta de Peña Nieto fue culpar a Felipe Calderón de haber quemado, así lo dijo, muchos miles de millones de pesos en las gasolinas. Entonces, ahí digamos que hubo un enfriamiento en esa relación tan fluida que han tenido y que siguen teniendo, alguien me ha preguntado, oye, entonces ya no va a ser posible que Margarita sea la candidata de y que Peña gane. No lo sabemos, porque todavía en lo que está ocurriendo, pues hay muchas variables. Yo lo que puedo decir es que ese amaciato está aprobado. Claro que ocurren de pronto cosas con las que no se cuenta, como por ejemplo el hecho de que en Estados Unidos la candidata a la que apostaba todo y hasta hizo campaña abierta a favor de ella, Margarita, haya sido derrotada. Cuando Hillary Clinton es derrotada, también es derrotada Margarita Zavala en su proyecto de ser candidata presidencial. Y también al interior del PAN son el presidente nacional, Ricardo Anaya, está claramente disputándole la candidatura a Margarita, y hoy la posibilidad de que Margarita Zavala sea candidata presidencial del PAN es, diría yo, remota. Entonces, hay muchas variables. Lo que se publicó recientemente por parte de un columnista del Universal, Salvador García Soto, de una reunión que efectivamente existió entre Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya en Los Pinos, y que según este columnista fue para pactar el Estado de México y la Presidencia de la República, pues es un elemento que está a discusión. Anaya aceptó que hubo esa reunión ese 20 de enero, pero dijo que no se había hablado de otra cosa que no fuera el asunto con Estados Unidos. Lo cierto es, y con esto concluyo, que es inequívoca la corrupción política de Josefina Vázquez Mota en el caso de los 1.036 millones de pesos. ¿A poco no sabía que ese dinero era a cambio de algo? ¿O es que ese dinero fue a cuenta de algo? Ese es el asunto, el fondo del asunto. Yo mismo le pregunté a Ricardo Anaya hace unos 10 días si Josefina Vázquez Mota tiene autoridad moral y política para criticar la corrupción en el Estado de México cuando ella recibió más de 1,000 millones de pesos de Enrique Peña Nieto. Y lo que contestó Anaya fue que lo que había recibido Vázquez Mota era producto de sus esfuerzos de gestión. Y yo le pregunté, ¿esa es corrupción política? De ninguna manera, me respondió. Álvaro Delgado, te hemos quitado mucho tiempo, pero no, hombre, no quiero que te vayas sin que nos comentes qué opinas de que el pasado martes el gobierno cubano negó la entrada a la isla al expresidente de México, Felipe Calderón. ¿Te unes a la condena que expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México al gobierno cubano? No, primero porque no soy autoridad, y segundo porque de la misma manera que un país tiene derecho de aceptar visitantes, tiene también el mismo derecho de no aceptarlos, nos guste o no. Pues esa es una prerrogativa del país. En segundo lugar, yo no me pongo a echarle flores al gobierno cubano. Tampoco me sumo a la defensa de Felipe Calderón. Lo que yo digo es que hay que recordar cuál fue inclusive la conducta de Felipe Calderón ante Cuba. Primero, él hoy se asume defensor de Osvaldo Payá, pero cuando en 2009 Osvaldo Payá vino a México y pidió entrevistarse con él, Felipe Calderón no lo recibió. Ese es un acto que lo retrata. Habrá que recordar, incluso leyendo el tuit en el que Calderón nos avisa que los cubanos no lo dejaron entrar, dice Calderón que la decisión del gobierno de Cuba a través de su cuenta, en la que dio a conocer a Rosa María Payá que no podrá asistir al homenaje a su padre, el fallecido opositor Osvaldo Payá. Y luego otra, que es una delicia, el otro mensaje, otro tuit que dice Calderón: anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia. Que viene, pues, a corroborar esto que tú señalas. Hay hipocresía. Como presidente de la República, trató de mantener una relación de respeto con Cuba, y ahora que anda en campaña con su mujer, pues va a todas las que lo invitan para golpear a los gobiernos de izquierda en América Latina. Pues sí, ahora resulta que es Bolívar. O sea, se siente Bolívar. Este, a mí me dio risa, le puse, ahora se siente lo que hace el alcohol. Aunque yo digo, hay algo peor que ser borracho, ser corrupto, y es el caso. Pero además hay otra cosa, cuando él fue, se ostentó como presidente de la República, aplicó la expulsión a ciudadanos de otros países. Entonces es otra prueba más de esta conducta hipócrita que es consustancial a Felipe Calderón. Álvaro Delgado, pues muchísimas gracias pues por todo esto, y desde luego a medida que se vaya acercando el proceso electoral tanto en Veracruz como en el Estado de México, te vamos a volver a dar la lata. Yo estoy a sus órdenes porque, aunque los tiempos oficiales todavía no está en curso el proceso electoral 2018, formalmente comienza en septiembre, ya estamos en la disputa, no solamente de la presidencia de la República, que es, digamos, el cargo más prominente, sino de las cámaras del Congreso, que son fundamentales, y de gubernaturas. Entonces, por eso digo que la batalla de López Obrador con Yunes, o Yunes con López Obrador, de eso se trata. A mí lo que no me gusta es que López Obrador, por ejemplo, se meta ahí con generalizaciones con los periodistas. Pues no, así como no todos los políticos son iguales, como él dice, tampoco no todos los periodistas somos iguales. Que no nos iguale, que no nos metan en el mismo saco y que no diga que todos están maiciados. En todo caso, tiene el deber de particularizar, de señalar específicamente a quién se refiere, no las generalizaciones que me parecen repugnantes. Totalmente de acuerdo contigo, incluso ya lo habíamos comentado antes de que empezáramos a platicar contigo. Muchísimas gracias, señor. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Álvaro Delgado, pues, excelente periodista, un colaborador muy, muy, muy importante de la revista Proceso. Y un atento seguidor de la política, pues, particularmente. Vamos a hacer una, pues ya no pausa, no. Ya es casi despedida, ¿verdad? ¡Híjole! Por primera vez en 2 meses no le entramos a la guerra de Donald Trump contra México. Pues bueno, ya tendremos mucho que decir al respecto. Y solamente resumir, otra vez tenemos una reunión, vinieron 2 importantes representantes del gobierno norteamericano que se reunieron con Osorio Chong, Videgaray e incluso con Peña Nieto. Y otra vez Donald Trump, desde su propio territorio, vuelve a lanzar un discurso muy duro diciendo que efectivamente y como nunca sacará a los bad hombres que inundan Estados Unidos en un número nunca antes visto y con precisión de operaciones militares. Rápidamente nos informa el gobierno mexicano y la gente aquí diciendo no, en realidad lo que eso no fue lo que se quiso decir, no va a haber deportaciones masivas y no va a haber operaciones militares, pero bueno, eso es lo que dice Osorio Chong y eso es lo que dice a mí me dejó muy tranquilo Osorio Chong, que lo oí hoy en la tarde comentar sobre esta reunión, no, que dice que estamos firmes, nos respetamos, pero vamos a dialogar y México defenderá su soberanía frente a Estados Unidos. Vamos a ver si es cierto. Pues ya nos vamos, porque ahí viene el INE, ¿o no? ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Nos los quitaron antes. Fíjate, interesante, vamos rápido con esto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pondera anular la asistencia antinarcóticos y de otros programas económicos sociales a México para utilizar ese dinero en financiar el famoso muro fronterizo. Esto lo reveló The New York Times. Es una filtración. Vamos a ver si es cierto. Pero ¿sabes qué? Esto es una buena noticia, Tania. Que ya no apoye el Plan Mérida Estados Unidos. Porque además el Plan Mérida pues fue la piedra angular del inicio de la guerra contra el narcotráfico, que nos ha costado muchos muertos y muchos más millones de pesos que la supuesta ayuda militar de los Estados Unidos, que aquí entre nos, pues no deberíamos de requerir de ella. Y suena extrañísimo que en la mañana dice el señor, como tú lo señalas bien, Trump, que va con todo contra los migrantes mexicanos, y en la tarde nos comente Osorio Chong. Y el secretario de Seguridad, John Kelly, que no va a ser tan así. Y bueno, seguimos en esta lógica de comunicaciones equívocas de parte del gobierno de Estados Unidos, y me parece vamos avanzando, podríamos decir. Cada vez las cachetadas que le da, bofetadas que le da Trump a Peña Nieto son más suavecitas, podríamos así Lo que sí es verdad, y eso sí cambia, es que el contexto, digamos, de amenaza a las deportaciones y el aumento de tensión política, pues claramente va en aumento, y la preocupación y la angustia pues de los paisanos que están del otro lado, por supuesto, dicen que también ven a un venzo, y eso es lo que finalmente que nos tiene que preocupar. Hay algunos lugares de la Unión Americana, de ese país que tenemos al norte, en que los mexicanos que allá viven en el terror. Así es. Me impresionó mucho la noticia de un mexicano que fue deportado, que murió su esposa allá y se quedó ella con sus hijos, y él se suicidó acá. Es decir, los dramas personales de los mexicanos que viven en Estados Unidos deberían ser suficientemente importantes para que el gobierno de México, independientemente de la asimetría, independientemente de que tengamos como presidente de los Estados Unidos a un energúmeno, Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra, México debe tener más dignidad y enfrentar de una manera fuerte a un país que desde que llegó Trump al poder se ha dedicado a agredir sistemáticamente a México. Y desde luego que no es con Trump, Estados Unidos ha agredido sistemáticamente a México desde el siglo pasado. Y este señor Trump ya se está pasando, y el gobierno mexicano se está pasando de débil. Ya nos vamos. En los controles técnicos agradecemos mucho, como siempre, a don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción a Gilberto Díaz, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar en Intermedios. Adiós.